Zafiro trató de decirle la verdad a su querido y único hermano, quien fue asesinado y ahora también diamante. Gran sabio, nunca te lo perdonaré. Yo lucho por el amor y la justicia. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Cree en el amor y el futuro, la decisión de Serena. Sailor Moon, es mejor que regreses con tus amigas. Yo me quedaré a observar un poco más al enemigo. Tuxedo Mask, pero... Mañana nos veremos de nuevo en el Templo Hikawa. Es gigantesco. Debemos hacer algo. Serena. Molly. Serena, ¿ocurre algo malo? ¿Qué? Algo extraño ha ocurrido en estos días. ¿Tienes algo que ver con ese gran fenómeno tan extraño? Lo sospechaba. Tú sabes qué es eso, ¿verdad, Serena? Cuenta conmigo, puedo ayudarte en lo que quieras. Solo dímelo. Molly, es que... No, ¿cómo crees? Yo no sé nada sobre ese fenómeno. Tienes razón. Hay muchas cosas que no puedes contarle a las personas. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Serena, ya no te preguntaré nada. Mañana nos vemos en la escuela. Gracias. Sí, nos vemos. ¡Es una promesa! ¡Hasta mañana! Dios. Si estás allí, escúchame, por favor. Protege a Serena y a las demás. Molly, perdóname. Nosotros protegeremos a la Tierra para ti y todo el mundo. Ha llegado la hora. Gran sabio, todavía tienes el valor de aparecerte frente a mí. ¿Por qué no me escuchaste y mataste a mi hermano, Zafiro? Nosotros nos hemos esforzado para poder cambiar la historia de la Tierra y debemos acabar con todo aquel que nos traicione. Tú no tienes el derecho de elegir tal cosa. Quiero que veas esto, el gigantesco cristal oscuro. Ahora que el poder de Black Lady ha alcanzado la cima, finalmente nuestro deseo tan esperado se hará realidad. El momento de vengarnos de la Tierra y convertirla en oscuridad. ¿Nuestro deseo? Gran sabio, no cambies la conversación. Contéstame, ¿por qué no escuchaste mis órdenes y mataste a mi hermano, Zafiro? Príncipe... La muerte de tu hermano menor fue un sacrificio para nuestro objetivo. ¿Con qué esa es tu intención, adivino? Príncipe, ¿ya olvidaste la razón del por qué nuestra familia Black Moon ha venido a este frío y oscuro Némesis? Tuvimos un sueño que sería vengarnos de esos terrestres. Por fin se cumplirá. ¿Acaso quieres perder la oportunidad de obsesionarte por ese sacrificio? ¡Dime! Eso es verdad. El deseo de nuestra familia es vengarnos de la Tierra y apoderarnos de ella. Es mejor continuar con este plan. Pero no lo olvides, gran sabio. Nunca te perdonaré por lo que le hiciste a mi hermano. Después de apoderarnos de la Tierra, investigaré las razones por las que lo hiciste. Así que vete preparando. Eso lo veremos dentro de muy poco, príncipe, si es que todavía sigues con vida para lograrlo. La energía maligna está incrementándose. Debemos hacer algo, porque si no después... Y también es preocupante que Tuxedo Mask se encuentra dentro de ese cristal. No tenemos otra opción. Todos debemos entrar ahí. Uh-huh. en nuestras manos. Hay que transformarnos para poder entrar. ¡Chicas, hagámoslo! ¡Por el poder del cristal! ¡Espera! Muchas gracias por todo. ¿Cómo me hubiera gustado comer más pasteles con ustedes, amigas? Perdónenme por ser tan pesimista, pero solo quería decirles esto en caso de que no las vuelva a ver. Pero, Amy... ¿Qué estás diciendo, Amy? ¡Podemos ir a comer pasteles de nuevo! Y esta vez comeremos sin remordimiento. Serena, ¿eso te hace engordar? ¡Siempre estás molestándome! ¡Muy bien! Debemos luchar por la paz y comer muchos pasteles. Y también por el futuro que nos espera. Por Rini y por la gente del futuro que vive en el Tokio de Cristal. Unamos nuestros corazones para hacer uno. Protejamos a la tierra que amamos. ¡Sí! Chicas, tengan cuidado. Se los dejamos. Muy bien, no se preocupen. ¡Por el poder del cristal! ¡Por el poder estelar de Mercurio! ¡Por el poder estelar de Marte! ¡Por el poder estelar de Júpiter! Se han ido. No te preocupes, te aseguro que regresarán sanas y salvas. ¿Estamos dentro del cristal oscuro? Parece que es un gran laberinto. Tomemos este camino. Sailor Moon, es muy peligroso caminar sin sentido. Sailor Moon, ¿a dónde habrá ido? ¡Hay que buscarla rápido! ¿En dónde estoy? Sailor Moon. ¿Eh? Bienvenida a nuestro gran cristal oscuro. ¡Príncipe Diamante! Estoy feliz por volver a verte. Hermosa. Por fin tú y el cristal de plata serán míos. Vamos, Sailor Moon, dale un beso de lealtad al gran príncipe Diamante. Un beso de lealtad al gran príncipe Diamante. Vamos, Sailor Moon. Dale un beso de lealtad al príncipe Diamante. ¡Sailor Moon! ¡Debe ser mía! ¡Solo mía! ¿Entendiste? Diamante, nunca ganarás mi amor, ni aún utilizando ese método tan sucio. El amor. Yo puedo arrebatar ese amor. ¡No! ¡No! ¡No caeré con el mismo truco! Sailor Moon, veme a los ojos. Príncipe Diamante, ¿estás realmente equivocado? Si utilizas métodos deshonestos, no se puede decir que eso sea verdadero amor. Con que hay amor verdadero y falso. El amor es solo una fuerza. Sailor Moon, debes amarme con lealtad. Con lealtad. Con lealtad. ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon! Mañana nos vemos en la escuela, ¿eh? ¡Es imposible! ¿Por qué mi poder no puede controlarte? ¡No seas tonto, Príncipe Diamante! ¿Acaso no entiendes que nada se puede hacer a la fuerza? Hasta que exterminemos a todos los terrestres, no podremos tener un futuro feliz. ¿Por qué solamente piensas en la destrucción? ¿Por qué no piensas que es mejor vivir juntos en este hermoso planeta? ¡Ustedes fueron los que nos desterraron! ¡Es imposible que la familia Black Moon viva con ustedes! ¡No es cierto! Porque las cuatro hermanas de la persecución viven muy felices en el planeta Tierra. Pero el gran sabio... Entonces quizá el gran sabio ha estado engañándome. Uh-huh. Así es, Zafiro quiso decirte lo que estaba pasando, pero el gran sabio lo mató. Hermano, el gran sabio está... ¿El gran sabio? No puedo creerlo. Sin embargo, yo conozco esos ojos que reflejan la verdad. Sailor Moon. Príncipe Diamante. Gran sabio. Esa impertinente de Sailor Moon está interfiriendo en nuestros planes. Debes acabar con ella. No obedeceré tus órdenes. ¡Largo de aquí! No necesito a un tonto que escucha los consejos de una mujer. ¿Qué dijiste? Tengo en mis manos a Black Lady. El poder maligno está incrementándose. Y tú ya has terminado con tu trabajo. Es hora de acabar contigo. Tú mismo te has traicionado. El jefe de Black Moon soy yo, el gran príncipe Diamante. Si quieres matarme, inténtalo. Destruir el mundo y convertirlo en tinieblas es el deseo del gobernador, el fantasma de la muerte. ¿El fantasma de la muerte? ¿Quieres destruir la tierra y convertirla en tinieblas? ¡Eso no lo permitiré! Sailor Moon, tú también debes morir. ¡Diamante! Con que todavía tienes fuerzas para levantarte. Tú morirás junto con Sailor Moon. Adivino, eso nunca. ¡No lo permitiré! ¡Diamante! ¡Resiste! Sailor Moon, parece que yo estaba equivocado. Mi deseo era que nuestra familia viviera con los humanos en la Tierra. No me importaba si costaba la vida, pero sin darme cuenta me dejé engañar por ese adivino. Y se perdieron muchas vidas inútilmente. Había olvidado que tenía un corazón como todos ustedes. Pero tú eres bueno, acabas de salvarme la vida. Si te das cuenta de tus errores, solo hay que corregirlos. Tienes razón. Pero ya es demasiado tarde. ¡Diamante! Así como las cuatro hermanas de la persecución viven en la Tierra, cuando ustedes trataron de salvar a Zafiro, si nos comunicamos de esa manera, quizá pudiéramos haber vivido con ustedes. Y para eso necesitamos de tu ayuda, Diamante. Sailor Moon, estás llorando por mí. Tú serás la que establezca el futuro. Te encargo que cuides de mi familia, de la luna de las tinieblas, Black Moon. Por favor. Me da gusto. Sailor Moon, te amo. ¡Diamante! ¡Príncipe Diamante! Entrégame el misterioso cristal de plata que es capaz de cambiar al mundo entero. ¿Por qué? Yo tengo vida eterna. Aunque muera, no, nunca te lo daré. Debes entregarme el cristal de plata. ¡Lucido Mask! Quiero que veas lo que está haciendo Tuxedo Mask en estos momentos. Tuxedo Mask, me refiero a Darien. Su corazón está unido con el de Rini, o mejor dicho, con Black Lady. Él te ha abandonado. ¡Te ha abandonado! ¡Es mentira! ¡No es cierto, gran sabio! ¡No me engañarás con esa alucinación tan cruel! ¡No es mentira! Ahora no puedes confiar en nadie de este mundo, Sailor Moon. Debes odiar a todos. Debes poner todo tu odio en el cristal de plata. Destruir el mundo por completo y convertirlo en un mundo de tinieblas. No puede ser que Rini y Darien me hayan traicionado. ¡Es una crueldad! ¡Es una crueldad! Ayúdame, Sailor Moon. Confía en mí, por favor. ¡Rini! ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Rini y Darien son muy importantes para mí. Yo confío en ellos. Jamás me traicionarían. Entonces morirás. ¿Cómo te atreves a jugar con los sentimientos puros de una jovencita con una alucinación tan perversa? Tuxedo Mask. No voy a perdonarlo. ¡Es Tuxedo Mask! ¡Nosotros también! ¿Quién? ¡Sailor Mask! ¡Sailor Jupiter! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Venus! ¡Han llegado para luchar! La hora ha llegado. El poder maligno de Black Lady ha llegado al máximo. La puerta de las tinieblas que se encargará de convertir a este mundo en mil pedazos se ha abierto. ¿La puerta de las tinieblas? Este mundo se convertirá en tinieblas. He encontrado el centro de la puerta de las tinieblas. Será mejor darse prisa. ¡Sí! Este es el centro de la puerta de las tinieblas. Escúchenme, Sailor Scouts. ¡Penny! ¡Es Rini! Soy la asistente del gobernador del mundo de las tinieblas, el fantasma de la muerte, Black Lady. Dentro de muy poco el mundo será un verdadero caos y todo se llenará de oscuridad y de odio. ¡Ja, ja, ja!